Hola, hola. Ha llegado a mis manos el cartel de unos conciertos que regresan a la pérgola de la Marina, del puerto de Valencia. Y hoy vamos a dedicarnos exclusivamente, monográficamente, a presentaros las bandas que vienen. Comenzamos con Tuya y su canción Sea Monster. Bienvenidas, bienvenidos a Malvarrosa Pop. La canción Sea Monster, desde el disco A War Is Coming, de la banda española Tuya, que estarán el día sábado 9 de febrero de este año en curso 2019 junto a Alberto Montero y Hem. Bien, voy a poner de cada día, voy a poner una o dos bandas, depende. Depende, pues por ejemplo va a haber un día que no voy a poner en ninguna de las bandas porque es el tema más electrónico, ya os lo adelanto, estará la de medio de las fallas, entonces claro, los organizadores pues habrán pensado en eso, en poner tres bandas electrónicas para ese día, para que la gente se mueva, ¿no? Y ya se sabe que en las fallas se consume mucha energía bailando y haciendo otras cosas, sí. Bueno, pues eso, el sábado 9 de febrero estará Tuya en la pérgola del puerto de Valencia. Me he saltado un día, de hecho el sábado 2 ya hay concierto, en concreto el concierto de los valencianos Cuello, que inauguran este certamen de varias fechas junto a Saim que es la banda que traigo con su canción Knockout. Sí, esta banda mallorquina Saim serán unos dignos teloneros de la banda valenciana Cuello, que tocarán en La Pérgola ya el concierto más inmediato, el 2 de febrero de este año, o sea, ya este fin de semana, porque estamos a día 30 de enero, efectivamente. Permitirme que dude, porque nunca mejor dicho, no sé en qué día estoy. Bueno, sí, sí que sé en qué día estoy, porque he pagado bastantes impuestos, sí. Bueno, es una mera anécdota que tenía que compartir para que no me siga quemando por dentro. Bien, vamos a continuar. Sí, pues vamos a saltar. Vamos a dar un salto porque vamos a traer algo de nuestros queridos Mad Robot, que estarán el sábado 23, ya no me atrevo a decir teloneando, no, tocando en La Pérgola del puerto de Valencia, y espero que toquen esta Human Error, tanto la versión del I Declare War como la versión del Pig, me da igual. Just be it. Pues qué alegría siento, sí. Que se vea reconocido todo el esfuerzo que hacen esta peña de Paiporta. Porque, Mike, es que no paras, tío. Bueno, sí, el sábado... Ahora me he perdido. No, pero ya me encuentro, ya me encuentro. Vamos a ver, Mad Robot estarán justamente el sábado 23 de febrero y os traslado una información importantísima. Todos los conciertos serán gratuitos. Ya sabéis, ahí en la pérgola, en un sitio muy chulo. No hay donde sentarse, sí, en el suelo, pero es un sitio muy chulo y muy especial donde... Los técnicos de sonido hacen todo lo posible para que en un espacio tan hueco suene la música todo lo bien que es posible. Bien, no te enrolles, Dani. Que el sábado 23, ¿con quién tocan? Sé concreto. Sí, tocan con los Cloud Nothings. Y de hecho os traigo esta canción, Internal World, que ya estuvo aquí en Malvarrosa Pop desde el disco del año 2017, sí, de hace justamente 2 años, el disco Life Without Sound. Say what you are to anyone, and you will feel you weak. Yeah, where would you go to lose all your angles? How would you make it complete? You nullify, you cut them off. Like mine anymore. Turn the world around, worth living. But yeah, it looks like mine anymore. Muy, muy Wither, ¿no? De cuando Wither hacía buena música, sí. El Internal World. Desde su Live Without Sound. de los Cloud Nothings. Que otro dato interesante, no esperéis que salga publicado en sus webs, en sus Bandcamp de las bandas, porque se ve que están todos pillados al vuelo. Estos, por ejemplo, vienen desde Cleveland, Ohio, y bueno, tienen un concierto el día 24 en Barcelona, pues el día 23 les han invitado a venir aquí a Valencia por la puta cara. Bueno, ellos, claro, ellos cobrarán al igual que todos y todas, sí. Pero que eso, que no. Si queréis algo de información, buscar en vuestro buscador favorito. Pues eso, conciertos de la Marina Valencia. Y si no, Pérgola Valencia, etcétera. Yo lo he encontrado de diferente forma y manera. Bueno, hemos acabado con el día 23, pero queda mucho, mucho, mucho, mucho por escuchar. Nos vamos al 30 de marzo. 30 de marzo, justamente, sábado, y ahí actúan, no me canso de oírlos, los Senior y el Cor Brutal. Y me voy al poder del voler, sí. No toco el último disco, no, ya está bastante manoseado. Para traeros Actes de Amor, Senior y el Cor Brutal. ¿Ten recordes de Juan, aquel coche negro? Actes de Amor. Valencia, California. Valenciana Volume U. Y tantos discos de Senior y el Cor Brutal que han sonado en Malvarrosa Pop. Sí, sí, sí. Bueno, pues estarán, sí, el día 30 de marzo junto a los Vancouvers en la pérgola del puerto. No os he dicho a qué hora. Todos los conciertos serán de 11:30, entre 11:30 y 2:30 de la tarde, sí. Bien, y ahora esto va de primos, porque yo sé que se lleva muy bien, sí. Señor Qué Brutal y Modelo de Respuesta Polar, sí. Y os traigo su canción Revivir. Luego os digo la fecha, que estará en la pérgola del puerto de Valencia. De Respuesta Polar. Los valencianos que estarán el día. Has venido a ver si me hacen daño. 16, sábado de febrero. Tres fines de semana quedan. Tú lo entenderás porque en el fondo has tardado. Me sabe mogollón de mal, sí. Me encanta esta canción, Revivir. Pero es que dura 6 minutitos. Muy bien hecha, muy bien realizada. Modelo de Respuesta Polar, que ese día estarán junto a Tardor y Filipinix. Y sabéis, sí, sabéis quién estará el sábado 6 de abril. Pues os lo digo, seguro que no lo sabéis. Pues os lo digo de inmediato. Voy bajando a Modelo Respuesta Polar, que al final han sonado casi prácticamente los 6 minutos de que dura su canción, sí. Pero ahora toca escuchar a esta personita que estará el 6 de abril de este año 2019 en la Marina de Valencia. Sí, Joana Serrat. Y esperemos que toque esta canción tan laureada llamada Green Grass. There's a broken lawn, an empty glass by my side. Oh, fashion cares, curtains that can hide the dawn. So I get here in the morning with a brand new light, green grass upon a clear reflection. What we are, what we are. So I get here in the morning with a brand new light, green grass upon a clear reflection. What we are, what we are. Even the rain won't stop. I'll be shaking shadows. I'll take the roads upon the wanted meadows. So I get here in the morning with a bright old light, green grass upon a clear reflecting what we are, what we are. So I get here. La chiqueta de Vic estará, como os he dicho anteriormente, el sábado 6 de abril junto a Junior Mackenzie aquí en Valencia. Y esperemos que toque esta canción que se hizo en 2014 y sabéis perfectamente que tiene nuevo disco, sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Apartamentos Acapulco, que luego diré la fecha para que esto no se haga eterno. Estamos escuchando Malvarrosa Pop de Radio Malva. We'll be right back. contar. Por mí no tengas miedo, a mí ya todo me da igual. Dime qué es lo que tengo que cambiar, que desde que te conozco todo me sale mal. Dime qué es lo que tengo que reconocer, que si soy un puto loco, que siempre me porto fatal. Dime qué se supone que tengo que hacer, si cada día yo lo intento y siempre vuelvo a suceder. Os voy a dejar una pregunta en el aire durante unos segundos. ¿Os la respondéis a vosotros mismas? No os voy a pedir que me lo respondáis a mí, ni por correo electrónico, ni por Facebook, como queráis. ¿Qué queréis hacerlo? Lo hacéis. ¿De dónde son Apartamentos Acapulco? ¿Cómo suena, no? Pero tiene, os será familiar el sonido de ellos. Ahí la dejo. Y la respondo de inmediato. Son granadinos, claro que sí. La mujer y el monstruo. Y estarán el día 9 de marzo junto a Bestia Bebé, unos argentinos que sí, que pasan por aquí por casualidad. 9 de marzo 2019, 11 y media hasta 2 y media de la tarde. Los conciertos de La Pérgola en el puerto de Valencia. Tenía preparado algo de Bestia Bebé, pero como quiero ponerlos a, quiero tocar todos los días, pues nos quedamos sin escucharlos. Otro día hay más Malvarrosa Pop. Bien, y nos vamos a escuchar una banda que sonará el sábado 2 de marzo. Concretamente, los Screaming Females desde New Brunswick en New Jersey, Estados Unidos, y os traigo su Wishing Well. I'm less than fear. la banda Screaming Females, que estarán, sí, como ya os he dicho, el sábado 2 de marzo del año 2019. Y Wikipedia, sí, Wikipedia se quedó en el álbum este que está sonando ahora mismo, el Rose Mountain del año 2015, pero han hecho, en concreto, os lo digo de inmediato, desde entonces han hecho 3 discos más, o sea que aquí vendrán a presentar disco. Eso sí, no esperéis que lo pongan en su web, porque no, porque están casi toda la gente cazadas al vuelo. O sea, pasan por arriba de Valencia, se tiran en paracaídas, hacen su concierto y se piran a la fecha que tenían programada. Sí. Bien, como sea, a mí me da igual, con tal de que llenen de música prácticamente mi barrio, porque yo soy de la Malvarrosa. Habito prácticamente siempre en el Cabañal, Grao, Cañamelar y trabajo en Ayora, o sea que aquí en mi barrio. Que lo llenen de música me parece estupendo, las formas me da igual. Y como podréis comprobar, son sonidos que conjugan perfectamente con Malvarrosa Pop, como por ejemplo la canción Como un volcán de los Terrier. Los madrileños Terrier, que estarán junto a Johnny Vicero y Sierra el sábado 11 de mayo en los conciertos de la Marina, gratuitos. Se harán desde las 11 y media hasta las 2 y media de la mañana, por supuesto. Como un volcán Desde su disco de octubre de 2018, Algo para romper, con así, de esta forma que habéis escuchado, comienzan ese disco, para mí muy completo, como, o sea, no quiero resaltar este, sino todos los que estoy poniendo el día de hoy, pues me están gustando. Me he repasado su discografía, sus discos, sus últimos discos. De algunos he cogido lo último, de otros me interesaba más sus principios, porque, como os he comentado alguna vez, pues ahí se ve la esencia, ¿no?, de la banda. Bien, y bueno, vamos a ser justos. La banda de antes eran los Screaming Females, como os he comentado, y el sábado 2 de marzo estarán junto a la banda valenciana Cigüeña, que no los he nombrado. Bien, y nos vamos a conocer qué se sonará el sábado 13 de abril. Ahí en la pérgola, en concreto, estarán Side Chick y Joan Colomo, que es el que os quiero presentar hoy. Desde La Filia y La Fobia, Els Amigos. Hi ha gent amb la que connectes molt. Hi ha gent que sempre t'ajuda, no estàs sol. Hi ha persones que et faran tirar endavant. Hi ha amics que sempre t'acompanyaran. Hi ha alguns que els veig de tant en tant. Altres que ja no els veig quasi mai, però a tots els porto molt dins del meu cor. De vegades no me n'adono que tinc molta sort. Joan Colomo, El Chic de San Celoni, El Vallès, que estará aquí en Valencia. Pues en la fecha que os he dicho antes, que es concretamente el sábado 13 de abril, junto a Side Chick. Y os he traído Els Amigos. No es que me haya equivocado, es que lo dice así. Está así descrito. Bien, y ahora vamos con una banda que hace tiempo que no pongo en Malvarrosa Pop. Cuando sacaron este disco, en concreto en el año 2016, el With Mills, hablo del Emperador, que va a sonar de inmediato, no sin antes deciros cuándo estarán en la susodicha pérgola del puerto de Valencia. Pues estarán concretamente el Emperador, os lo digo ya, estoy haciendo una búsqueda, cual Terminator, el sábado 20 de abril junto a Tirano y Inercia, y os traigo a la canción Escalarem l'Everest. Sí, el día 20 de abril, junto a Tirano e Inercia, el Emperador. Escalarem l'Everest. Bien, y vamos a continuar, que ya estamos casi rozando el tiempo del final de Malvarrosa Pop, el 412 Malvarrosa Pop, que estamos revisando el cartel de los conciertos de la Marina, de la Pérgola de Valencia, que se van a realizar de 11:30 a 2:30 de la tarde, en todas las fechas que os he estado diciendo. Y ahora vamos a escuchar a la banda mallorquina Jorra y Gomorra. Desde su música seria On a Deixar-les Claus. El sábado 27 de abril estarán junto a El Chovens, Jorra y Gomorra, en el sitio que ya os he dicho 500 veces. Bien, y ahora vamos ya casi acabando el programa a saber qué día tocarán Petit Mal. En concreto el sábado 23 junto a Pau Alabajos, Luis Brea y estos que, al ser los más desconocidos, pues he tenido la idea de ponerlos, porque los otros, la verdad es que Pau Alabajos sí podía haber puesto bastantes canciones, de hecho ha sonado en Malvarrosa Pop, al igual que sí Luis Brea. Pero no, vamos a ver qué hacen estos chicos. Sí, en concreto vamos a escuchar Andar sobre hielo frágil de Petit Mal. Si hoy no sabes por dónde sale el sol, no me hagas mucho caso. Si voy, solo iría a molestar, lo entenderé si tú te vas. Asentiré si todo me parece bien y no podrás negar que esta vez sí me quise esforzar. Hielo frágil sería algo muy similar. Nadar contra corriente en dirección opuesta. Ah, ah, ah, ah, ah. Andar sobre hielo frágil. Petit Mal, bienvenidos y bienvenidas a Malvarrosa Popsi. Por primera vez os escuchan desde aquí, desde Radio Malva. Este programilla que se hace todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde y que luego se repone los sábados por la noche y los lunes por la noche, ambos a las 2 de la madrugada. Bueno, bien, bien, sí. Voy a hacer un pequeño repaso antes de poner la última canción de hoy. Y es que hemos estado dando un vistazo, echando un vistazo y presentándoos las bandas que van a venir. Por ejemplo, el sábado 2 de febrero, Cuello y Saim, ha sonado Saim, hoy en Malvarrosa Pop. El sábado 9 de febrero, Alberto Montero, Tuya, que han sido los que han sonado, y Gem. El sábado 16 de febrero, Modelo de Respuesta Polar, que es el que ha sonado hoy en Malvarrosa Pop, con Revivir, esa magnífica canción, más Tardor, más Filipinks. El sábado 23 de febrero, Cloud Nothings y Mad Robot. En este caso han sonado los dos, ojo, Bien, nos vamos a marzo. El sábado 2, Screaming Females y Cigüeña. El sábado 9 de marzo, Apartamentos Acapulco y Bestia Bebé, los argentinos que, ya sabéis, en paracaídas bajarán porque tienen en Murcia un concierto ese mismo día, sábado 9. Bien, el sábado 16 de marzo, Bearoid, Muévelo Reina y Fru Katinka, que es el sábado ese 16 de marzo, claro, las fallas, pues son bandas de música electrónica, pues que he tenido a bien no poner, como tenía espacio limitado y también me podría romper un poco el sonido, pues eso, no he puesto ninguno de los tres. El sábado 23 de marzo, Pau Alabajos, Luis Brea y Petit Mal, que acaban de sonar. Sábado 30, Vancouver's y Senior Record Brutal, que os he puesto Actes de Amor, sí. Ya ves, hace un ratito y casi se me había olvidado. Nos vamos al mes de abril, que el sábado 6 estará Joana Serrat, el Green Grass, os he puesto, y Junior Mackenzie. Sábado 13, Joan Colomo, que os he puesto una muy bonita canción, y Side Chick. Sábado 20 de abril, Tirano, el Emperador, que os he puesto la canción esta de El Everest, e Inercia. Sábado 27, El Chovens y Jorge y Gomorra, banda mallorquina que presentábamos hoy, nunca antes habían sonado. Y ya por último, el mes de mayo, el sábado 4 será Electrónica 360 grados, que supongo que será pues algo de una pinchada que harán. El sábado 11 estarán Johnny Vicero, Terrier, que es la banda que he traído, y Sierra. Sábado 18, Fernando Alfaro, Julio Bustamante, con el cual voy a acabar, más la banda. Y el sábado 25, el Surforama Festival Party. Todo esto en la Marina de Valencia, ahí en la pérgola esta tan bonita que tenemos, donde antiguamente se hacían los conciertos de música clásica y de bandas, y ahora se dedica a conocer bandas, sobre todo de la tierra, pero como ya veis, van a venir gente de Estados Unidos, de Mallorca, de Granada y todo eso. Y vamos a acabar con Julio Bustamante, con su primer disco, este histórico de la música valenciana, su primer disco realizado en el año 1981, llamado Cambrer. Si os traigo la canción Señorita X. Con él os digo adiós, os quiero, chao. De la casa va solució estava a la porta mateixa de la casa. Fou un altre parèntesi en la llarga caravana de coses que fa girar el món o pot deixar-lo parar. Que fa girar el món o deixar-lo parar. Deixar-lo parar. Solución.